Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. En ocasiones unos sueños deben morir para que otros se realicen, aunque la verdad el tono melodramático de este inicio no corresponde bien a bien con lo que les quiero contar. Les cuento sin más. El primer manojo de cohetes tronó en punto de las 12 de la noche del viernes, un instante antes de que comenzara el sábado. Lo sé porque en ese momento yo soñaba que una muchacha muy linda me iba a premiar en una forma que ella sabía y que yo sospechaba por haber logrado rescatarla de las manos de unos rufianes. Ella se acercó con una sonrisa enigmática y entonces comenzaron a tronar los cohetes. El segundo manojo estalló a las 6 en punto de la mañana del sábado. Yo soñaba que me ponía frente a los mandos de una aeronave cuya tripulación se había desvanecido misteriosamente e intentaba aterrizar el enorme aparato en el lago de Chapultepec. Lograba que descendiera lentamente, pero cuando estaba a punto de tocar el agua, volvieron a estallar los cohetes. Desde entonces, hasta el atardecer del domingo, la cohetiza no cesó. El sábado primero estallaba religiosamente, como un torrente cada 15 minutos. Luego sonó casi en forma continua. El domingo desde las 5 tronó más espaciadamente, pero no dejó de hacerlo hasta el anochecer. Mi casa de Toluca está en un sitio rumbo al volcán donde había, hace algunos años, una ladrillera verdaderamente gigantesca. Hasta allá íbamos a jugar cuando jóvenes contra un equipo, La Huerta, cuyo entrenador tenía un sistema que podría llevar a la Copa del Mundo a cualquiera. ¡Topalante, topalante! Es decir, todo para adelante, nunca hacia atrás. En buena medida, gracias a su enorme productividad, la ladrillera se comió a sí misma, es decir, sus ladrillos fueron usados en tantas y tantas construcciones que acabaron por unirla a Toluca y entonces desapareció como ladrillera. Hoy mi pobre casa, que es la de usted, está rodeada por pueblos integrados por barrios. En cada uno de estos quedan unas cuantas milpas, una iglesia, un oxxo y una notable afición a tronar cohetes. Les cuento todo esto para que vean que no acabo de descubrir la costumbre que nos hace de contarle al cielo nuestras alegrías con el estruendo de cohetones que solo duran en el aire lo que un suspiro. Ah, pero la cohetiza del sábado y el domingo fue tan enorme de tan grande que me llevó al calendario, San Antonio, claro. Y luego a un cura, cuyo nombre me pidió no publicar, quien me dijo, casi con las varas de los cohetes en la mano, que cada vez crece la fe en el santo de las cosas perdidas, los matrimonios en picada y los novios convenientes. Y que eso de que el matrimonio ha pasado de moda puede ser una verdad puramente citadina o es un mero invento nacido de algunas encuestas cuyos resultados se han ido repitiendo hasta hacerlas parecer verdades. Pero que lo que es en los pueblos y en las zonas semirurales, las muchachas todavía y cada vez más sueñan en un matrimonio, ponen el santo de cabeza y dan tan buenas limosnas con tanta fe que los estallidos no cesan todo el mero día de la fiesta y aún el día siguiente. Por eso les decía que unos sueños deben morir para que otros se realicen. Pues no le aunque que no nos dejen dormir. Hoy puede ser un gran día y mañana también.